esperaba. Yo que tontamente siempre te era fiel. Desgraciadamente hoy fui diferente. Me topé con alguien, creo que sin querer. La tercera por placer. Tal vez te engañé, tal vez te engañé, tal vez te engañé. Después de tantas veces y después de tantas veces, no quiero volverte a ver. La tercera por placer.